Según las autoridades de Gaza, el 80% de las víctimas eran menores de edad. El hecho se produjo un día después de que Israel perpetrara otro ataque contra otra escuela de la ciudad de Gaza, en el que mató a 16 personas. Las Fuerzas Armadas israelíes también atacaron el patio del Hospital Mártires de Al-Aqsa en Deir al-Balah, donde palestinos desplazados vivían en tiendas de campaña improvisadas que se incendiaron a causa del ataque. Al menos 5 palestinos murieron. Y esta es la nota de Saed al-Daya. Cito, dijeron que el Hospital Al-Aqsa era seguro y nos quedamos ahí porque se suponía que era seguro. Estábamos durmiendo ahí, creyendo que era un lugar seguro, cuando de repente cayó un cohete que prendió fuego a la tienda de campaña. La madre de este niño murió en el ataque. Un fragmento de metralla le dio en la espalda y la mató al instante. Fue martirizada ahí mismo. En los territorios ocupados de Cisjordania, en la ciudad de Tulkarem, ataques aéreos israelíes dejaron el sábado 9 palestinos muertos. Hamás declaró que 3 de las víctimas eran miembros de su ala militar. Nota de Democracy Now. Israel ataca a Gaza en medio de temores de represalias iraníes. Decenas de personas mueren en bombardeos mientras los aliados trabajan para evitar un conflicto más amplio. Nota de Los Angeles Times. Los ataques israelíes del domingo mataron al menos a 25 personas en 2 ciudades de la ciudad de Gaza, y ataques anteriores mataron a 18 personas en otras partes de Gaza, incluido un campamento de tiendas de campaña. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo en una reunión de gabinete que el país ya se encuentra en una guerra de múltiples frentes, dijo, con Irán y sus aliados, mientras Israel se prepara para un esperado contraataque y Estados Unidos y sus aliados intentan evitar un conflicto regional aún más destructivo. Las tensiones se han disparado después de casi 10 meses de guerra y el asesinato la semana pasada de un alto comandante de Hezbollah en el Líbano y del máximo líder político de Hamás en Irán ha acentuado estos ataques. Irán y sus aliados han culpado a Israel y han amenazado con represalias. Hamás dice que ha iniciado conversaciones para elegir un nuevo líder. Netanyahu dijo que Israel estaba preparando para cualquier escenario. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que esta situación no se desborde, dijo a ABC el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jan Feiner. Y la ofensiva masiva de Israel en respuesta al ataque del 7 de octubre ha matado ya al menos 39.580 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes. Fuertes ataques aéreos y terrestres han causado una destrucción generalizada y han desplazado a la gran mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza, a menudo varias veces. Estados Unidos envía más militares al Medio Oriente en medio de amenazas de represalias tras el asesinato del líder de Hamás y un alto comandante de Hezbollah por parte de Israel. Nota de Democracy Now. Estados Unidos ha enviado efectivos militares, buques de guerra y aviones de combate adicionales a Medio Oriente, mientras Israel se prepara para un posible ataque de represalia por parte de Irán y el grupo Hezbollah. Israel asesinó la semana pasada al jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán,

como matón de extrema derecha, mientras estalló más violencia en varios pueblos y ciudades de todo el país tras un ataque con puñaladas en una clase de baile que dejó 3 niñas muertas y muchas más heridas. En una declaración desde el número 10 de Downing Street, el domingo por la tarde, el primer ministro prometió que las autoridades harán lo que sea necesario para llevar a estos matones ante la justicia, dijo. Les garantizo que se arrepentirán de haber participado en este desorden, ya sea directamente o por aquellos que impulsaron esta acción en línea y luego huyeron ellos mismos, dijo. Starmer habló después de otro día de violencia de extrema derecha, particularmente aguda en la ciudad de Rotherham, en el norte de Inglaterra, donde la policía luchó por contener a una turba de cientos de alborotadores que intentaron irrumpir en un hotel Holiday Inn que se utilizaba como alojamiento para solicitantes de asilo. La primera ministra de Bangladesh dimite y huye del país tras semanas de protestas en las que murieron 300 personas. Nota de Democracy Now. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunció a su cargo y huyó a la India tras varias semanas de protestas encabezadas por estudiantes. El ejército de Bangladesh anunció que un gobierno interino estará al frente del país. En la capital del país, Dhaka, miles de personas irrumpieron el lunes por la mañana en la residencia oficial de Hasina para celebrar su derrocamiento. Hasina había gobernado Bangladesh desde 2009. Su padre fue el primer presidente del país tras su sucesión de Pakistán en 1971. El domingo, la policía reprimió violentamente a decenas de miles de manifestantes que salieron a las calles. Casi 100 personas murieron el domingo, lo que eleva el número de muertes en las últimas semanas a más de 300. La mayoría de las víctimas mortales son manifestantes estudiantiles. La dimisión de Hasina se produjo al tiempo que los manifestantes prometían desafiar el toque de queda militar y permanecer en las calles. Y esta es la cita de Zubair, que dijo, y cito: nadie puede impedir que nos manifestemos hoy. Si volvemos a manifestarnos y les hacemos frente, liberaremos a Bangladesh. Les pido a mis hermanos de las Fuerzas Armadas que no se alineen con la autócrata, se apoyen a la gente, o de lo contrario, que se mantengan neutrales. Nota de Democracy Now. Los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. El Comité Nacional Demócrata anuncia que Kamala Harris ha obtenido suficientes votos para ser candidata presidencial. Mientras tanto, Trump cancela su participación en el debate de ABC News, nota de Democracy Now. En Estados Unidos, el Comité Nacional Demócrata anunció que la vicepresidenta Kamala Harris ha conseguido la cantidad requerida de votos de delegados para ser la candidata presidencial del Partido Demócrata. El Comité Nacional Demócrata está realizando una votación nominal virtual antes del inicio de la Convención Nacional Demócrata, que comenzará dentro de 2 semanas en la ciudad de Chicago. Se anticipa que Harris nombrará a su compañero de fórmula entre el lunes y el martes. Durante el fin de semana, la vicepresidenta se reunió con 3 de los principales candidatos: el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, el senador de Arizona, Mark Kelly, y el gobernador del estado de Pensilvania, Josh Shapiro. Harris también se reunió el viernes durante 90 minutos con el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg. Mientras tanto, Donald Trump anunció que no asistirá a un debate presidencial de la cadena ABC News que estaba programado para el 10 de septiembre. Trump afirmó que debatirá con Harris, pero solo si el evento es organizado por el canal Fox News. Nota de Democracy Now! Kamala Harris elige a Tim Walz como candidato a vicepresidente. Nota de la jornada. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para la vicepresidencia en las elecciones de noviembre. Informó este martes la CNN, citando a 4 fuentes conocedoras del proceso. El gobierno de Estados Unidos anuncia que pagará más de $2,000 millones a miles de agricultores de comunidad de color que sufrieron discriminación institucional. Nota de Democracy Now! El gobierno de Biden anunció que pagará más de $2,000 millones a miles de agricultores de la comunidad afroamericana y de otras comunidades de color que sufrieron actos de discriminación por parte del Departamento de Agricultura.

a Sada Foods, una empresa sionista con conexiones con Israel. Trabajamos con el grupo estudiantil Chicanx de Aztlán Movimiento para albergar a los Tampa Five, cinco activistas de Florida que fueron brutalmente arrestados y asaltados por la policía mientras protestaban por los ataques del gobierno Ron DeSantis a la educación. La campaña para retirar los cargos contra los Tampa Cinco finalmente ganó. CSO organizará su primera moratoria chicana en Santa Ana el sábado 10 de agosto a las 1 p.m. en el Centro Cultural de México. Tendremos panelistas de CSO, Centro CSO, Clarisa, que es una amiga de Abigail López, Chicanx Unidos, Nuestras Manos y un expresidente de Mecha. También vamos a leer una declaración de el Red Comunitario de Palestinos Estadounidenses y una breve presentación del organizador de Chicago, Frank Chapman. En nuestro evento vamos a discutir la organización de base, la autodeterminación chicana, cuestionales de laborales locales, la violencia policial y Palestina. Si alguien quiere involucrarse o aprender más sobre CSO o sí, se reúnen cada tercer jueves del mes a las 6 p.m. en Libro Móvil en Santa Ana. También puedes seguirnos en Instagram en cso.oc o cso.oc y en Facebook en Orange County CSO. Gracias. ¿Qué tal, mi gente? Bonito, otra vez los saluda Adelina Bailón como cada mes para hacerles la invitación a nuestro mercadito que tendremos el sábado 17 de agosto en la dirección 837 North Ross en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Vénganse a disfrutar unos ricos antojitos que tendremos desde temprano para que vengan a almorzar, a comer, a cenar, vengan a apoyar a grupos comunitarios y a escuchar música en vivo. Tendremos música en vivo cada hora. Empezaremos desde las 12 del día con la música en vivo y bailes. Así que vengan a apoyar a grupos locales de aquí de Santa Ana.